he vivido aquí, nací aquí también. ¿Recuerdas alguna inundación parecida a esta? No, como esta nunca. Yo pienso que para mí es el problema de las presas, porque hay muchas presas alrededor de la ciénaga y cuando las presas esas le abren las compuertas, toda esa agua viene para acá y por eso existe tanta inundación. Entonces no hay un desagüe que la lleve para el mar. Ella se va poco a poco y por eso es que se llena tan rápido el poblado de Ramona y los que viven en otros lugares, de aquí. El agua subió casi 80 centímetros dentro de mi casa. Zona de la Cerrillo, sí, para la parte norte. Una de las partes que más inunda. Creo que aquí nunca había existido tanta inundación. Una vez, hace unos muchos años, hasta hubo una inundación, pero no llegó hasta aquí. Fue nada más que por el borde de la costanera, como le decimos nosotros aquí. La parte que va para la siena se le dice así. Algunas casas cogieron agua en el patio, no esa inundación para dentro de la casa. Me parece que voy a tener que mudarme.